solo, encerrado en mi dolor, esperando que regreses y me ayudes otra vez a sonreír. Necesito de tus labios, necesito oír tu voz, abrazarte muy fuerte y decir a gritos que tú eres mi amor. Amor, amor, regresa pronto, está mi corazón sufriendo, llorando por tu adiós. El pobre no pudo olvidarse de aquel amor que un día le ha sabido dar sin condición. Regresa pronto, porque mi amor te necesito para vivir. Cada minuto que pasa es un puñal que clavas en mi corazón. Si tú no estás, échale. Necesito de tus labios, necesito oír tu voz, abrazarte muy fuerte y decir a gritos que tú eres mi amor. Amor, amor, regresa pronto, que está mi corazón sufriendo, llorando por tu adiós. El pobre no pudo olvidarse de aquel amor que un día le ha sabido dar sin condición. Regresa pronto, porque mi amor te necesito para vivir. Cada minuto que pasa es un puñal que clavas en mi corazón. Si tú no estás.